qué vamos a hacer. Si quieres yo te busco, me puedes bellaquear mientras conduzco. Sabes que te quiero ver navegando en mi automóvil, hablando con la nena en mi móvil. Dime qué vamos a hacer. Si quieres yo te busco, me puedes bellaquear mientras conduzco. Sabes que te quiero ver. Si tú me dices que mami yo te sepa buscar, no la mano donde sea yo le llevo un baile. Escondido el lugar donde podemos buscar nuestro gusto sexual. Tú me dices sí y yo le caigo. Tú me dices que no y no te traigo conmigo. Pero actívate chico, vamos a hacer algo. Hace tiempo que contigo no salgo. Hace tiempo que no tengo dirección. Es la primera vez. Ahora llego a tu casa sin el DJ. Me tengo en un 2x3. En un 2x3 a la mujer ya compré. Prepárate, vengo rápido. Entra al cuarto y ponte. Lo que sea que solo contigo no se ve. Navegando mi automóvil, hablando con la nena en el móvil. Dime qué vamos a hacer. Si quieres yo te busco, me puedes bellaquear mientras conduzco. Dale que te quiero ver. Navegando mi automóvil, hablando con la nena en el móvil. Dime qué vamos a hacer. Si quieres yo te busco, me puedes bellaquear mientras conduzco. Dale que te quiero ver. Estás escuchando Fedu DJ. Yo soy el hombre que tu mujer ama.